Me casé con mi novia biónica, ahora tengo yo una bioniquita. A la madre salió bien igualita, sabrosa, coqueta, rapidita. Me casé con mi novia biónica, ahora tengo yo una bioniquita. A la madre salió bien igualita, sabrosa, coqueta, rapidita. Y cuando llega el sábado a la noche, lo único que quiere es ir a bailar. Y cuando llega el sábado a la noche, lo único que quiere es ir a bailar. Mueve, mueve, mueve, mueve su caderita como una maquinita, mueve de aquí para allá. Mueve, mueve, mueve, mueve su caderita como una maquinita, mueve de aquí para allá. Mueve, mueve, mueve su caderita como una maquinita, mueve de aquí para allá. Mueve, mueve, mueve, mueve su caderita como una maquinita de aquí para allá. Isabel es una máquina y mueve la cadera en forma mágica. No quiere otra cosa más que ir a bailar y suelta la cadera como su mamá. Isabel es una máquina y mueve la cadera en forma mágica. No quiere otra cosa más que ir a bailar y suelta la cadera como su mamá. Y cuando llega el sábado a la noche, yo estoy cansado de trabajar. Y cuando llega el sábado a la noche, lo único que quiere es ir a bailar. Mueve, mueve, mueve, mueve su caderita como una maquinita, mueve de aquí para allá. Mueve, mueve, mueve, mueve su caderita como una maquinita, mueve de aquí para allá. Mueve, mueve, mueve su caderita como una maquinita, mueve de aquí para allá. Mueve, mueve, mueve, mueve su caderita como una maquinita de aquí para allá. Me casé con mi novia biónica, ahora trabajo hasta el amanecer. Yo espero que la nena no se case, a su marido tendré que mantener. Me casé con mi novia biónica, ahora trabajo hasta el amanecer. Espero que la nena no se case, a su marido tendré que mantener. Y cuando llega el sábado a la noche, no quiere otra cosa más que ir a bailar. Y cuando llega el sábado a la noche, no quiere otra cosa más que ir a bailar. Mueve, mueve, mueve, mueve su caderita como una maquinita, mueve de aquí para allá. Mueve, mueve, mueve, mueve su caderita como una maquinita, mueve de aquí para allá. Mueve, mueve, mueve su caderita como una maquinita, mueve de aquí para allá. Mueve, mueve, mueve, mueve su caderita como una maquinita de aquí para allá.